Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos mis amigos, a todos mis hermanos que están a través de nuestra sintonía ya en vivo y en directo este día 3 de enero del año 2019, primer culto, por decirlo así ya, de este nuevo año. Dios les bendiga, hermana María. Dios les bendiga, mi hermano Mario. Para mí es un agrado y una bendición poder estar junto a usted. También, como usted lo decía, el primer culto de este año, el día jueves, culto de gloria, que será una gran bendición para nuestras vidas, y también estaremos invitando a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y viendo en diferentes lugares. Amén. Saludamos a todos los hermanos que están a través de Radio Emisoras Emaús, a través del 28.1 HD Televisión, y también estaremos también conectados a través de Facebook Live, llevando esta transmisión a través de Internet a todo lugar, a todo el mundo. Dios le bendiga y qué bueno poder estar este día jueves en este culto de gloria, que estamos ya a minutos de dar comienzo en el templo para compartir con nuestros hermanos de las hermosas alabanzas desde este lugar. Así es, mi hermano, prontamente ya iremos a las primeras alabanzas y queremos mandarle un abrazo a todos los hermanos, a todos nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, para este nuevo año, que sean grandemente bendecidos. Amén. Sí. Que este año sea un año de bendición para ellos, de restauración, de levantamiento para sus vidas. Amén, de fortaleza, que Dios bendiga. Amén. Este 2019, ya fue un año extenso el 2018, estuvimos transmitiendo en vivo y en directo el día 31, un hermoso culto, una hermosa bendición acá en este lugar, pero hoy ya estamos en este nuevo año y les saludamos a cada uno de ustedes este día jueves 3 de enero en vivo y en directo. Pronto compartiremos con ustedes de las alabanzas, de la adoración, para preparar nuestra vida para recibir el mensaje ministrado por el obispo Hugo Alfonso Montesinos desde la ciudad de Chillán. Así es, de Barro Serena 436 de la ciudad de Chillán, le hacemos la invitación a aquellos que todavía vienen de camino, que apuren sus pasos para poder recibir esta hermosa bendición y esta hermosa palabra que tendremos en este día, primer culto de este año. Como usted decía, el 31 tuvimos un culto de gratitud, que fue hermoso entregar el año 2018 y comenzar el año 2019, que fue hermoso. Amén. Vivirlo en la presencia. Sí. Y de gratitud, como decía el Amén. Culto. Bueno, en la coordinación el día de hoy estará nuestro hermano Alejandro Montesinos, él estará la coordinación del culto de hoy. Pronto compartiremos con ustedes todo esto hermoso, sabemos que los hermanos igual de a poquito, hoy día es un día laboral, para comenzar a llegar hasta este lugar. Barros Aranas 436 es la dirección donde estamos ubicados acá en la ciudad de Chillán. Y por eso que le invitamos a ser parte de lo que hoy estaremos viviendo y participando de este culto de gloria en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así es, mi hermano. También le quería contar una novedad, que ayer hubo el primer culto de las damas de Siloé. Ah, correcto. Y estuvo hermoso el culto. Se estuvo predicando sobre la sangre de Cristo, que es poderosa para nuestras vidas y es eficaz en todo tiempo. ¿Y cómo estuvo la concurrencia de hermanas el día de ayer? Bastante hermanas estuvieron en este lugar, faltaron otras, pero ya estarán llegando por uno u otro motivo, por trabajo, muchas veces le cuesta llegar, pero sabemos que cada miércoles irán en aumentos. Así es, un saludo entonces para todas nuestras hermanas de Damas de Siloé, que tuvieron el culto del día de ayer y también tienen una avanzada ya para este fin de semana. Así es, día sábado tienen una avanzada y me parece que tienen que estar a las 12:45 aquí. Hola. Para que vayan saliendo hacia Minas del Prado. Ese es el lugar, la bendición que tienen allá en Minas del Prado. Yo sé que va un buen grupo de hermanas para ser parte, y yo sé que también hay novedades con respecto a lo que es Dama de Siloé para fin de mes, pero de poquito vamos a ir dando las noticias porque hay muchas cosas que vienen más adelante. Mientras tanto, podemos, hermana María, ver a los hermanos ahí ya en el templo, están en un momento de adoración, algunos hermanos parece que estamos ya dando inicio, pronto compartiremos con ustedes lo que es las alabanzas y ya tenemos hermanos presentes en esta tarde de bastante viento, pero igual con calor. Dicen que el día de mañana será de 36 grados de temperatura, escuché yo ayer que íbamos a tener el día de mañana, así que a prepararse. Así es, pero bueno, guardaremos un poco de calor para tiempo de invierno. Amén. Porque es bastante helado también en ese tiempo, y bueno, todos los tiempos son buenos porque el Señor los permite y son así. Sí, un saludo entonces para quienes están recién incorporándose a la red de radioemisoras Emaús a través del 28.1 Televida. Dios les bendiga, estamos en vivo y en directo en este culto de gloria, 3 de enero del año 2019, ya en un nuevo año, esperamos que sea un un año de nuevas fuerzas, donde Dios se mueve en las vidas de cada uno de nosotros. Así es, mi hermano, sabemos que será un año de bendición, un año de multiplicación. Amén, sí. Un año de crecimiento y de muchas bendiciones, que tenemos que tener las manos abiertas para poder recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y así también para todos nuestros hermanos que son fiel, que en todo tiempo nos están acompañando a través de las redes sociales, a través del canal Televida. Amén, sí. Así que le dejamos esa invitación para que nos acompañen como estuvieron el año pasado con nosotros, puedan seguir este año también acompañándonos. Sí, siempre hay muchos hermanos ya habituales en redes sociales que nos hacen llegar sus saludos a la mitad del culto. Al final vamos a estar leyendo los saludos de cada uno de ustedes, que también pueden tener la bendición de poder mirar, de poder ver esto a través de las redes sociales. Y a los que están a través de la radio, igual pueden hacer un llamado telefónico 42-223-1133 y pueden estar dejando sus saludos, que nosotros se los vamos a corresponder desde este lugar. No se aparten de la sintonía, ya vamos pronto ya a lo que serán las alabanzas. Será un culto de bendición. Hemos sido grandemente ministrados este último tiempo. Así es, el Señor nos está hablando en diferentes áreas de nuestra vida y ahí ya se escuchan alabanzas de fondo. Sí, queremos compartir con ustedes de esas alabanzas. En medio de Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Puede mirar a su lado, a su costado y saludar a su hermano? Deséele bendiciones. Salga de su lugar. Amén. Podemos bendecir a nuestro hermano, ya sea en una sonrisa, en un abrazo, en un gesto. Amén. Es hermoso ver a la congregación saludarse. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. Queremos saludar también en una forma muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través del canal 28.1 de Televida en la ciudad de Chillán. Amén. Y también saludar a todos nuestros auditores de radioemisoras Emaús y a todos aquellos que nos ven a través del Facebook y la Internet. A través de estos dos medios estamos llegando a todo el mundo. En este momento nos están viendo cientos y miles de personas. Y Dios desea alcanzarles con una palabra de edificación para ellos. Amén. Así que damos muchas gracias a Dios por las comunicaciones que Dios nos ha permitido hasta este día. Solamente Dios lo ha hecho. Solamente Dios ha podido hacer ese milagro tan grande. Amén. Así que brinde ese aplauso de alabanza al Señor. Él ha sido bueno. Su misericordia ha sido grande para con nosotros. Quiero que mediten un salmo que para mí ha sido de mucha bendición, que es el Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Solamente por la misericordia de Dios estamos en este lugar. Solamente por su amor tan grande hacia nuestras vidas. Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Y Él desea que hoy le podamos alabar, que hoy le podamos exaltar. El salmista decía: bendice alma mía Jehová. ¿Qué dirá usted hoy? ¿Qué le dirá usted al Señor hoy? ¿Bendecirá a Dios con su alma? Dice: no olvide ninguno de sus beneficios, pues Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Oh, aleluya. Solo por su amor Él ha sido bueno, hermano. Y podemos hoy alabarle y exaltarle. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle alabanzas a Él? Si Él ha sido maravilloso. Póngase en pie y adoremos a Dios. Y diga: Señor, te bendigo y te exalto a ti. Glorifico tu nombre. Aleluya.

Santo es tu nombre, Señor. Hermosas alabanzas, hermana María, las que compartíamos desde el templo, entonadas por el grupo Renuevo. Hermoso todo esto que es previo a lo que será ya muy pronto el mensaje de la palabra del Señor. Así es, mi hermano, derrama tu gloria, decía la alabanza. Eso es lo que nosotros queremos y necesitamos, que el Señor se haga presente en cada culto, en cada vez que nos reunimos, porque lo importante es eso, que el Espíritu Santo pueda ser el que guíe cada oración, cada palabra, todo lo que se enseña, que se ministra. Queremos que Él esté siempre con nosotros. Y saludamos a todos aquellos hermanos, a todos aquellos que están a través de la sintonía de radioemisoras Emaús a través de Televida. Un saludo cordial. Estamos en vivo y en directo en este culto de gloria, 3 de enero de este año 2019. Ya contento de poder estar junto a ustedes llevándoles la transmisión. Pronto ya nos preparamos como pueblo de Dios a través de las alabanzas, a través de la adoración, para recibir pronto el mensaje del Señor. Así es, mi hermano. Queremos seguir con ustedes compartiendo este momento de oración a la presencia de Dios, para que también ya nos vamos preparando de a poco lo que viene hacia adelante. Nos ha protegido de accidentes, de peligros. Él nos ha guardado. Y si hoy estamos aquí es porque solo su misericordia ha sido favorable. Señor, te damos gracias. Te damos gracias a ti porque nos has protegido y nos has guardado. Nos has guardado, Señor, del maligno, del enemigo, que muchas veces, Señor, nos ataca. Pero si aún estamos de pie, si aún estamos en este lugar, es porque tú has sido con nosotros. Es porque tu mano ha sido con nuestras vidas, con cada hermano, con cada hermana. Señor, no nos has dejado, sino que estás con nosotros y seguirás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, dice tu palabra. Señor, gracias por salvarnos, gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio hoy podemos darte a ti la gloria. Hoy podemos darte a ti la alabanza. Gracias, amado Dios. Gracias por tus infinitas bondades, por tus infinitos privilegios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Oh Señor, te adoramos a ti, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, damos a ti alabanza en este día, en esta tarde, y te damos gracias porque estamos en este lugar. Oh, santo es el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Dios es bueno. Él es grande y majestuoso. Solamente podemos rendirnos a Dios en alabanza, rendirnos a Dios en exaltación. Oh, bendito sea Dios. Dios lo hará otra vez. Aún en su prueba, Dios lo hará nuevamente. Dios lo tocará otra vez. Dios derramará su gloria otra vez sobre su vida. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto tiempo haya transcurrido, Dios lo hará de nuevo. Oh, santo es el Señor. Cantemos alabanzas a Dios. Él lo hará otra vez.

Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos gracias al Señor de tenerles acá hoy, de poder compartir este culto de adoración. Y nosotros les saludamos a cada uno de ustedes, el poder saber que están en nuestra sintonía y siendo parte de esta bendición de poder alabar al Señor. Hermosas alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. La verdad que sabemos que también ustedes en sus hogares están siendo grandemente bendecidos a esta hora ya de la noche. Así lo creemos, mi hermano, porque como somos bendecidos nosotros en este lugar, también sabemos que nuestros hermanos son bendecidos a través de las redes sociales, de la televisión, que nos están viendo y escuchando. También quiero darle el tema, mi hermano, que será hoy día. Dice, ministerio profético, primera parte, primera de Pedro 4:11, y el tema es de profecía. Amén. Así que ustedes ya tienen la cita, la serie, donde está ubicado el mensaje del Señor. Pronto ya será ministrado por el obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien ya en este momento se encuentra en el altar, ya pronto ya a ministrar el mensaje del Señor. Así que no se aparten de la sintonía, viene lo más importante, viene el plato fuerte, hermana María. Así es, mi hermano, el plato fuerte, el pan que comeremos en este día, una hermosa palabra, donde nos proyectaremos también en este año 2019. Sabemos que es el primer culto de este año y donde seremos grandemente bendecidos a través de su palabra. Amén. Y estamos a través de redes sociales, a través de internet, a través del 28.1, Radio Emisora Emaús. Háganos llegar sus saludos. Siempre es importante saber de dónde nos están captando la señal, de dónde nos están viendo, nos están escuchando. Queremos saber de ustedes a esta hora ya de la noche, cuando son ya restan 7 minutos para las 9, para las 21 horas. Así es, pasa rápidamente la hora. Sabemos que estamos a minutos de comenzar el mensaje y queremos invitar a nuestros hermanos que no se aparten de la sintonía para que puedan ser bendecidos en esta noche juntamente con nosotros. Amén. Así nuevamente vamos a repetir el mensaje, ¿lo tiene por ahí a mano? Así es, mi hermano. Ministerio profético, primera parte, primera de Pedro 4:11, profecía. Amén. Y queremos compartir las alabanzas. Aleluya. Gracias. Así seguimos junto a ustedes ahí compartiendo de esta alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Nos preparamos minuto a minuto ya, hermana María, para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así es, estamos segundos de comenzar la palabra ya, donde será gratamente escucharla y también seremos instruidos para poder obedecer, porque lo que quiere el Señor, que más que ser oidores, seamos obedientes a su palabra y podamos crecer y ser sometidos a lo que Él nos manda. Amén. Así que, hermanos, atento, que viene lo principal. Aproximadamente son 60 minutos lo que demora un mensaje, pero realmente bendecido. Yo aún me acuerdo del mensaje que recibimos el 31 de diciembre, que fue un tremendo mensaje. Incluso lo sigo escuchando para poder meditarlo. Realmente una bendición el día 31. Así es, estuvo en la palabra en Éxodo. Y que tenemos un enemigo cuando nos multiplicamos. Así es. Así es. De eso, de más o menos lo que recuerdo yo de ese tema se trataba. Y bueno, nos manda el Señor que seamos valientes también para poder hacer frente a todas las circunstancias que podamos vivir y no apartarnos de Él, sino que abrazarnos de Él, porque Él estará con nosotros hasta el fin. Amén. Y hoy día tendremos un mensaje de bendición y queremos ya ir a recibir esta adoración preparándonos para el mensaje de nuestro Dios. Así es, mi hermano. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Jesús. Bendito Jesús. Si tiene su Biblia, por favor, vamos a leer del libro de Pedro. Vamos a buscar aquí este versículo que es sin duda importante dentro de lo que es el párrafo que vamos a utilizar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4, 11. Bendito Dios. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia dándote gracias, entendiendo, Señor, cuán importante es tu palabra para nuestra vida. Y sin duda, tu palabra es la que ministra a muchas áreas de nuestra vida, como también nos instruye y nos guía, Señor, en los dones y talentos que tú entregas a tu pueblo. Señor, yo te ruego en esta hora que tu palabra, Señor, pueda traer sobre nuestra vida claridad, luz, para que cada uno de nosotros, Señor, entendamos y también recibamos la instrucción necesaria para lo que necesitamos hoy. En el nombre de Jesús, pedimos esa gracia tuya, maravillosa, gloriosa. Creemos sin lugar a dudas que tu palabra será una bendición para nosotros en esta noche. Para tu gloria lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy, y no sé si este tema que iniciamos hoy lo seguiremos en los próximos días o lo tomaremos solamente los jueves, no lo sé todavía. Vamos a verlo, pero creo que serán unos 3 o 4 temas enfocados a esto, que quizás no tengan mucho que ver con la vida diaria suya, pero sí tiene que ver con su vida espiritual. Sí tiene que ver también con a veces toma de decisiones en su vida que deben ser basadas en la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca del ministerio profético. Ese título le vamos a poner, ministerio profético. Creo sin lugar a dudas que el mayor privilegio y el más profundo deseo de todo cristiano, de todo creyente, es poder escuchar la voz de Dios. Creo que ninguno de nosotros aquí podría decir: yo no necesito oír la voz de Dios. Todos y cada uno de nosotros no tan solo necesitamos, sino también anhelamos oír la voz de Dios en nuestra vida. Cuando miramos la Escritura, vemos en el Antiguo Testamento el clamor de los patriarcas de la fe, de los hombres de Dios, de los hombres que Él usó, que Él llamó, que Él guió, dirigió, enfocó. Vemos en todo el Antiguo Testamento quienes caminaron con Dios, quienes también fueron por el medio del desierto, incluso en muchas ocasiones, el anhelo más grande de cada uno de ellos era que Dios les hablara, que Dios les ministrara, escuchar una vez más la voz de Dios. Ahora, tenemos en la Biblia ejemplos increíbles que pasaron muchos años para que Dios volviera a hablarle a cada uno de ellos. A mi mente viene, por ejemplo, cuando Salomón pide a Dios sabiduría y Dios le habla y le entrega y le dice que le va a dar sabiduría. Por no haber pedido riqueza o todo aquello, le va a dar también riqueza y le va a dar todo lo que le pidió. Pero increíblemente después en los pasajes más adelante dice que habían pasado 20 años. 20 años después Dios vuelve a hablarle a Salomón. ¡Wow! Y nosotros decimos, Dios mío, si pasan 20 años y Dios no me habla, ¿qué hago yo? Pero esa es la realidad de los hombres de Dios, de los patriarcas de la fe. El oír la voz de Dios para ellos era algo impresionante. Por lo tanto, lo que más deseaban y anhelaban en sus corazones era oír la voz de Dios. O sea, ellos caminaban cada día esperando oír la voz de Dios. Con razón dice que somos bienaventurados nosotros, que sin haber visto, creímos. Porque para nosotros dice que hay mejores promesas que para ellos. Y no hay duda de que cada vez que abrimos la palabra de Dios, la voz de Dios está hablándonos a nosotros. Es algo extraordinario así, hermano, y poder entenderlo es increíble. Entonces es inherente que en cada uno de nosotros como cristianos, está el deseo de escuchar la voz de Dios una vez más. Y más aún, conocer la voz de Dios. Porque podemos escuchar muchas voces, pero ¿cuál es la voz de Dios? Ahí también está el punto clave. Es un precioso honor, y lo voy a plantear así, sentarse a los pies del maestro y aprender de él. ¿Recuerda usted el diálogo que se formó entre Jesús y Marta, creo que era? Cuando Marta estaba tan afanada haciendo todas las cosas y María se había sentado a los pies del maestro para oírle, para escucharle. Y Marta discutía, dice, claro, ella no me ayuda en nada, lo único que está haciendo es escucharte hablar. Y Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Es un privilegio sentarse a los pies del maestro y poder oírle. Es un tesoro para la vida del creyente poder oír la voz de Dios y poder de esa manera recibir la instrucción, la dirección que Dios marca para la vida de ese hombre. Esa voz apacible, esa voz maravillosa, suave. Esa voz que, por supuesto, rompe el silencio y entonces nosotros podemos entender cuál es el propósito y la voluntad del Señor. Entonces, es un hecho que debemos separar tiempo para leer la palabra de Dios. Porque ahí está la voz de Dios. Ahí está el plan y propósito de Dios. Yo sé que usted viene al culto para que Dios le hable. Pero usted debe separar tiempo en casa para leer la Escritura, para leer la palabra de Dios, ya que allí el Señor hablará también a su vida. Dice amén. Entonces, esa comunión tiene que ser cultivada, esa comunión tiene que ser constantemente llevada a cabo, porque siempre habrá en la palabra de Dios la provisión necesaria para nuestra vida y encontraremos todo lo que necesitamos. Vamos a encontrar allí en la palabra protección y vamos a encontrar también refrigerio. Nos va a refrescar la palabra de Dios. Nos va a alentar, nos va a animar, nos va a fortalecer. Entonces, tal como el matrimonio tiene momentos de gozo íntimo, gozo maravilloso y secretos y también anhelos, ¿no? Amor en las palabras, es increíble. Y a veces sin palabras se puede sentir el amor del matrimonio. Así también esto tiene que relacionar al creyente con Dios en una relación tan íntima, tan maravillosa, que cuando leemos la palabra de Dios es como si el mismo Jesús sentado a nuestro lado nos estuviera hablando. Ahí es el lugar donde nosotros podemos descubrir nuestras almas al Señor. Hablarle honesta y sinceramente, abrir nuestro corazón para decirle a Dios lo que sentimos, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, lo que nos gustaría que sucediera, para que de esa manera la palabra pudiera respondernos a nosotros y decirnos si estamos o no en lo correcto, en lo que estamos pensando. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una relación especial, una relación delicada con nuestro Maestro, con nuestro Señor. Y una que tiene que ser alimentada constantemente y que tiene que ser también protegida ante cualquier situación. Dios habla a sus hijos en formas muy variadas y de muchas maneras habla el Señor. Sin duda la palabra de Dios está allí siempre hablándonos a nuestra vida. Pero Dios usa muchas otras maneras para hablarnos. Y creo que su primera referencia o preferencia es hablarnos en forma directa. Creo que allí comienza el Señor. Siempre quiere hablarnos en forma directa. No quiere utilizar otros medios, sino que simplemente hablarnos en forma directa. Ahora, por esa misma razón, entendemos entonces que por qué el Señor o Dios Todopoderoso envió a su Hijo, para que de alguna manera el velo que separaba al hombre de Dios pudiera romperse, para hablar en forma directa. Allí también las palabras de Jesús a la mujer samaritana cuando dice: ya llegará el día, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que mi Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con este mensaje procuraré cubrir quizás algunas de las formas en las que Dios puede elegir hablar, puede elegir ministrar nuestra vida. Y cuando hablo de este mensaje, hablo de todos los mensajes que hablaré acerca de esto. Es un tema muy amplio acerca del ministerio profético y cómo Dios puede hablar a su pueblo, a su iglesia, a través de los profetas. Tiene que ser tratado de forma muy correcta y con mucha delicadeza. Este tema se enfoca en el aspecto físico más que nada, en cuanto a la iglesia, y específico en el sentido de lo que Dios utiliza. En este sentido entonces, ¿cómo saber cuando Dios está hablando? ¿Cómo saber cuando Dios está hablando a través de otro? Porque una de las cosas que la profecía enseña es que Dios utiliza a la persona o a un creyente, a un hijo de Dios, en profecía, y se supone y se entiende que es Dios hablando a través de aquella persona. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo saber que es Dios que está hablando? Este discernimiento, como también la Biblia lo señala, que debemos tener discernimiento, saber qué es de Dios y qué no es de Dios, es una parte integral, una parte que debe ser incluida, una parte que debe ser llevada en la vida del cristiano en su relación personal con Dios. O sea, cada uno de nosotros debemos tener en nuestro corazón y en nuestra vida ese discernimiento para discernir si algo es de Dios o no. Ahora, es una tremenda responsabilidad actuar como portador del mensaje de Dios. Una tremenda responsabilidad. El pararnos aquí, el ministrar, el predicar, es una responsabilidad inmensa. Porque estamos hablando en nombre de Dios. Estamos hablando por Dios. Y en este sentido, entonces, cada uno de nosotros, los que tenemos esta responsabilidad, debemos preocuparnos de hablar lo que Dios quiere que hablemos. Pasa exactamente lo mismo cuando Dios entrega un don de profecía. El profeta debe tener el cuidado enorme de que es una responsabilidad la que tiene sobre sus hombros, y él tiene que llevar el mensaje de Dios, o es el portador del mensaje de Dios. Entonces, cuando vemos lo que Pedro advierte acá, y Pedro dice que el que habla, en el capítulo 4, primera de Pedro 4:11, lo que leíamos al principio, el que habla, hágalo conforme a las palabras de Dios. O en otra versión, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y en este sentido, entonces, la responsabilidad es enorme sobre el que habla. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, o que la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo también confirma esto mismo, marcando la responsabilidad que tiene el portador. Esto no es un tema liviano. Esto no es un tema de decir "el Señor dice" nada más. Pablo, en la palabra del Señor, allá en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 al 6, comienza a enfocarnos que él estuvo entre el pueblo de los corintios con debilidad y con mucho temor y temblor. O sea, les habló con mucha preocupación. Y voy a leerlo textualmente lo que dice allí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, Pablo está diciendo aquí que lo que él hizo fue ministrar en nombre de Dios lo que Dios le había pedido que ministrara. Y en este sentido, aunque somos humanos, Dios confía, y lo puedo decir así, su preciosa voz, y nos utiliza para hablar sus palabras a otros. Entonces, es una honra, es un privilegio y es una responsabilidad. Un profeta es un portavoz divino. No vamos a entrar mucho en la definición, pero todos lo sabemos, es un portavoz divino. Hablar proféticamente es hacerlo por inspiración divina, y al mismo tiempo es la presentación del mensaje de Dios para un individuo, para un grupo de personas, o una nación o una generación. Los profetas en el Antiguo Testamento marcaron ciudades, pueblos, naciones. Entonces, el profeta, al hablar en nombre de Dios, puede traer dirección, puede traer corrección, puede traer advertencia, puede traer ánimo, puede traer instrucción. Pero una cosa es cierta en esto que estoy planteando: siempre el profeta conducirá a los recipientes o a las personas que les habla hacia el corazón de Dios, hacia los caminos de Dios. Nunca el profeta desviará a las personas de Dios. Siempre los guiará al propósito de Dios. Entonces, un mensajero de Dios solo es bueno mientras es fiel a quien representa. Solo es bueno cuando él es fiel al que lo llamó o al que está representando. El profeta no se presenta a sí mismo, o no se representa a sí mismo, o tampoco representa sus opiniones o sus deseos o sus anhelos, sino representa a Dios. Cuando un profeta habla, habla lo que Dios quiere decir al pueblo, y no lo que él quiere hablar, sino lo que Dios quiere hablar. Todos y cada uno de nosotros, posiblemente la gran mayoría, ha tenido un encuentro personal con la profecía. Ha tenido algún momento en el cual Dios ha hablado a través de profecía, a través de un profeta, a través de una profeta, a través de un hombre, una mujer, que Dios ha ministrado algo a su vida. He sido gratamente ministrado por palabras personales, proféticas a mi vida en muchos años, muchos años. Recuerdo la primera vez que Dios me habló. Corría por allá por el año 1980. Tenía solamente 14 años de edad. Y fue la primera vez que recibí una profecía. Yo había recibido la salvación. Caminaba desde pequeño en la iglesia, claro que sí. Y lógicamente, en ese sentido, pocos meses antes había recibido a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida, a pesar de que había estado en la iglesia desde pequeño. Y en este sentido, cuando había recibido la salvación, entonces Dios me habló. Yo sentí en mi corazón, antes de que Él me hablara, una fuerte inclinación en mi corazón hacia el ministerio, el deseo de servir a Dios, el deseo de hablar de Dios, el deseo de ministrar de Dios. Recuerdo que en esa época, a 1980, yo había, con 14 años, había entregado mi primer mensaje ya. Y no era un mensaje como lo que estoy haciendo hoy, predicando. Recuerdo que fue un mensaje con franelógrafo, y hablé acerca de la oveja perdida, con figuritas y monitos, y lo hice allí porque no tenía otra manera de hacerlo. Me dijeron: usted predica. Y yo dije: ¿qué hago? No sabía lo que tenía que predicar y recuerdo que uno de mis hermanos me ayudó y me dijo, ¿por qué no cuentas la historia de la oveja perdida? Y la conté y prediqué de esa manera. A los ancianos de esa época les encantó, primera vez que veían televisión. Por lo tanto, yo prediqué así en ese sentido. Mi madre, en cierta manera, no me observaba con buenos ojos en esa perspectiva, porque de alguna manera ella no entendía todavía lo que estaba sucediendo. Pero aún así ella oraba por mí. Ahora, en un momento me sentí muy quebrado emocionalmente, porque yo sentía en mi corazón, antes de que Dios me hablara, sentía en mi corazón el deseo de servir al Señor, pero oscilaba de acá para allá. O sea, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo. A veces estaba motivado, otras veces frustrado, otras veces enojado, enfadado, como usted quiera llamarlo, y no sabía qué hacer. No me alejaba de Dios, pero aún así, estando allí con 14 años queriendo servir a Dios, no sabía qué hacer, no tenía idea, y mis frustraciones estaban encima mío. Y ahí no podía ignorar el creciente llamado que sentía en mi corazón. Deseaba servir a Dios. Y recuerdo, en aquellos años asistí a una reunión de tantas donde una hermana en ese tiempo era considerada por muchos como una profeta, y constantemente ella en el culto entregaba palabras para muchas personas. Y recuerdo que asistí a esa reunión en una congregación en esta ciudad de Chillán, Chillán Viejo mejor dicho, y ella se acercó a mí. Ella no me conocía, yo algo la conocía por lo que sabía, pero ella se acerca a mí y me dice estas palabras: vacilas de acá para allá mientras dudas si eres llamado para el ministerio o no. Un día sabes que sí lo eres y al día siguiente te preguntas: ¿soy realmente llamado? Dios te dice, y me dice así ella, que verdaderamente eres llamado al ministerio y que Él te utilizará de una forma maravillosa. Esas fueron sus palabras. 14 años de edad. Tú le hablas a un chico de 14 años hoy así y él dice: espérate que me están llamando. Está con su celular preocupado. En ese tiempo, gracias a Dios, no había ese tipo de distracciones. Y mientras ella hablaba, yo sabía sin ninguna duda que Dios me estaba hablando directamente a mí. No había ninguna duda que era yo el que estaba siendo ministrado en ese momento por Dios, porque solo Dios conocía lo que estaba sucediendo en mí. Entonces, la fuerte evidencia de su paz, de sus palabras, de su presencia, llenaron mi corazón mientras escuchaba hablar a esa hermana de parte de Dios. Ahora, mientras pensaba y oía la voz de la hermana, sentí como si cada palabra se convertía parte de mí. Sentía que esas palabras se arraigaban en mi corazón y me di cuenta que un peso se había ido de mi alma. Algo se había roto en mí que me hacía ver las cosas diferente. Y a la mañana siguiente, recuerdo, después de esa reunión, tenía un gozo tremendo que no lo podía explicar. Estaba feliz, estaba contento, pero no sabía por qué estaba contento. No había un motivo terrenal, humano, para decir estoy contento por eso, sino que estaba feliz. Reconocí que ese era un tema aclarado por Dios. Ya no sería más atormentado por ese pensamiento, por los dobles pensamientos, por el desánimo, por el alejamiento constante, porque aquella palabra terminó de afirmar el llamado de Dios en mi vida y para mi vida. Ese fue en forma directa lo que yo tuve como experiencia con la profecía, en una forma directa, en un encuentro directo con la profecía. Pero aquí también debemos entender que cuando la palabra profética se entrega, luego de eso también está la lucha entre la carne y el espíritu. La lucha entre la carne y el espíritu, o la carne versus las promesas, siempre estará allí. Y quiero tratar de hablarles acerca de esto. La Biblia revela que el ministerio profético tiene un papel crucial, hermano querido, en la preparación de la iglesia para el retorno del Señor. Es crucial en la preparación de la iglesia en el retorno de Cristo. Pedro habla y cita a Joel. Usted recuerda cuando pasó esto en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Allí Pedro, cuando predica, cuando habla a la multitud de la gente que estaba viniendo a ver qué había sucedido en el aposento alto, Pedro comienza a decirle el versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Wow, es increíble. Cuando nosotros vamos al libro de Joel para ver si realmente Pedro estaba hablando correctamente, Joel capítulo 2 versículo 28 al 31, tomamos las palabras de Joel y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Versículo 31. Mira, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Por eso digo que la profecía es tremendamente importante para la preparación del pueblo de Dios antes del retorno de Cristo. ¿Me está escuchando lo que digo? El enemigo también conoce esto. Satanás sabe y conoce perfectamente esto. Entonces lo que Satanás quiere hacer es arruinar o pervertir lo profético y disminuir su efectividad. O sea, lo que desea Satanás es que esto sea distorsionado de tal manera, cosa que la iglesia no esté preparada. Quiere que la iglesia permanezca en la carne. Quiere que la iglesia permanezca en lo carnal, porque entonces lo precioso se mezcla con lo vil. Recordemos las palabras de Dios a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. El punto aquí es que Satanás quiere que la iglesia no tome esta dirección, no entienda esto, y se enrede en un montón de cosas que no tienen nada que ver con el espíritu. Y lamentablemente esa mezcla que traerá lo precioso con lo vil provocará que la iglesia no esté preparada. Aquí no es de sorprenderse, existen muchos patrones y la Biblia nos habla acerca de eso. Cuando hablamos del ministerio profético actual, vemos en la Biblia cómo Dios trata de enseñarnos. Más de la mitad de las veces en la escritura nos está mostrando cómo esto sucede. Hay un ejemplo bien vivido o un ejemplo bien literal que podemos utilizar para entender esto. Recordemos algo: la palabra profética es una promesa de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y en este sentido Dios utiliza la profecía para marcar la dirección al pueblo de Dios. Y cada palabra profética tiene una promesa de Dios para su pueblo. Por lo tanto, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos a un hombre llamado Abraham que recibe una promesa de Dios, y que Dios le dice a él que él va a tener una simiente cuya simiente va a multiplicarse en gran manera, que no podrán contarla porque será más que las estrellas del cielo y más que la arena del mar. Entonces, cuando vemos esto aquí, vemos inmediatamente en la historia de Abraham un problema. Recordemos cuántas veces vemos ahí que lamentablemente Abraham se equivocó y no entendió la promesa de Dios. Usted debe entender que cuando la promesa de Dios está, siempre la carne tratará de reproducir o producir lo que solo el Espíritu puede hacer. Permítame explicarlo. Cuando Abraham tenía 75 años, Abraham recibió la promesa de Dios que tendría un hijo. Tenía 75 años. Y Abraham recibe la promesa que tendría un hijo. Luego de 11 años, escúcheme bien, esos 11 años de espera, él y su esposa inventaron un plan de acción. Voy a plantearlo así para que lo entienda. Agar, la esclava de su esposo o de su esposa, fue entregada a Abraham y lógicamente nació un hijo llamado Ismael. Aquí no hay nada sorprendente. Aunque Abraham era viejo, era fértil. El problema era la mujer. Era su esposa. Agar era joven, por lo tanto, no hubo problema de fertilidad. O sea, no hay nada milagroso allí. Y alguien piensa y dice, ¿Dios permitió esto? Posiblemente sí. Quizás sí, yo creo que sí. Quizás Dios dijo, si ellos piensan que pueden dar a luz mi promesa a través de su carne, esperaré que el sistema reproductivo de Abraham esté muerto para darles la promesa. Escucha bien esto, hermano. Abraham con Sara deciden arreglar el problema de la promesa que Dios le había hecho humanamente en la carne, y pareciera que eso era lo que Dios les había dicho, pero no era lo que Dios les había dicho. Cuando vamos a Romanos capítulo 4 versículo 19 encontramos esto y dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios decide entonces que cuando Sara y Abraham tratan de crear ellos la promesa que Dios les había dado, Dios los dejó. Y esperó hasta que ellos ya no tenían ni una sola esperanza para darles su promesa. Aquí quiero que entiendas algo. Dios puede haberte hablado, y no importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántos años hayan transcurrido, si Dios te habló y tú dices que fue Dios que te habló, lo mejor que puedes hacer es esperar. Si tú tratas de crear la promesa humanamente en la carne, Dios te dejará. Pero no será lo que Dios quiere. Quiero que entiendas esto muy bien. Por eso que cuando hablamos del ministerio profético, estamos hablando de la voz de Dios. Y tú no puedes decir que Dios te habló una cosa un día y luego te habló otra. Dios siempre tendrá la dirección correcta para tu vida. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Entendemos inmediatamente, con todo lo que estudiamos de Dios, entendemos que Dios nunca ha permitido que la carne se gloríe en su sabiduría. Dios nunca, en toda la Biblia, tú busca los ejemplos que están allí, plagados de ejemplos. Dios nunca, nunca ha permitido que la carne se gloríe en su sabiduría. O sea, nunca ha permitido que los hombres o las mujeres hagan las cosas a su manera, sino que Dios siempre ha querido hacerlas a la manera de Él. ¿Para qué? Para glorificarse Él. De acuerdo a la Biblia, dice que pasaron 13 años más. 13 años más. Y allí Dios le dio la promesa. Y Sara dio a luz a Isaac de esa manera. Pablo escribió en Gálatas capítulo 4, versículo 23. Y habla acerca de esto. Pero el hijo de la libre, no sé si es la misma versión, me parece que no. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Pero el hijo de la libre nació porque Dios prometió a Abraham que naciera. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Alguien dice por allí en el refrán normal que utilizamos nosotros, más claro, echarle agua, dice. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, hablando de Sara, por la promesa. Cuando tú decides poner en acción la promesa de Dios y tú haces esfuerzos para que esa promesa de Dios se cumpla, estás errado, estás equivocado. Lo único que traerá aquello serán problemas. Por eso tú debes aprender a esperar. Y aquí lo que causó que ellos hicieran esto, esperar 13 años más. Tú piensas ahora, piensa por un momento. Abraham tenía 75 años. ¿Qué esperanza había para Abraham? Muy poca. Para Sara, menos. Pero tuvieron que esperar 13 años más después de haber hecho lo que hicieron en la carne, después de que nació Ismael, 13 años más. Ahora, saca cuentas en tu vida. Dios te habla hoy y tienes, no sé, 40 años. Y tú cometes una torpeza a los 50 años. Y Dios decide que la cometas, pero después de 13 años viene y Dios te cumple la promesa que te hizo a los 63. Dice, perdí mucho tiempo. Ese es nuestro problema, no es el de Dios. Por eso que en esto debes entender. ¿Por qué estoy enfocándome en esto? ¿Te das cuenta que no estoy enfocándome en el profeta todavía? Estoy enfocándome en la palabra profética. Dios ha prometido restaurar la profecía con todo su poder antes del retorno de Jesús. Dios va a hacerlo. En Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21. Mira lo que dice. Vamos a leerlo para que entendamos un poco de esto. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La profecía volverá a ser parte de la iglesia. Entonces, la expectativa impregna a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que las promesas de Dios se cumplan. El advenimiento de Jesús o el arrebatamiento de la iglesia es una profecía entregada para el pueblo de Dios, y nosotros estamos aferrados a una profecía que fue entregada para que su pueblo estuviera preparado. No sabéis el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Es una profecía y nosotros la tomamos para nosotros. Sin embargo, tantas como esas profecías y muchas otras, he sido testigo cómo la carne intenta dar a luz lo que Dios ha prometido. ¿Cuántas promesas Dios le ha hecho a usted? Posiblemente muchas. Hay un ministerio profético nacido, por supuesto, desde el Padre y de la voluntad del Padre. Y uno nacido de la carne, que es la voluntad del hombre. Y en esto debemos hacer diferencia. Lamentablemente, no me gustaría que fuera así, pero lamentablemente estos dos ministerios proféticos están dentro de la iglesia hoy. El nacido del Espíritu de Dios y el nacido de la carne. Esta pugna y esta lucha está en el día de hoy. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la diferencia? Aunque ambos son concebidos a través del deseo genuino, genuino de cumplir el plan y la promesa de Dios, el que es nacido de la carne es mantenido por la carne, por el orgullo humano, mientras que el nacido del Espíritu será sustentado por el Espíritu de Dios. La carne, usted sabe, produce carne y por lo tanto habla directamente a los deseos del hombre, a los anhelos del hombre. El Espíritu produce Espíritu y por lo tanto habla del deseo de Dios, que no tiene nada que ver con los deseos del hombre. Aquí es donde tenemos que ver la diferencia. Entonces, el propósito de este mensaje es poder entender un poquito y ayudarlo a discernir esas voces, entre esas dos voces. Aunque las palabras de la carne pueden ser placenteras a nuestros oídos, porque si son de la carne, saben lo que la carne quiere y sabe lo que la carne necesita. Entonces, cualquier persona que quiere profetizar en la carne sabe lo que tiene que hablarle a la gente para que se sientan bien. Pero el problema es que nos guiarán a la corrupción, a la destrucción y posiblemente a la muerte. Las palabras del Espíritu, aunque inicialmente puedan no ser placenteras, nos guían al corazón de Dios, nos guían a la voluntad de Dios, nos guían al propósito de Dios. Por eso que aquí la diferencia es enorme. Recordemos en este sentido la carne y el Espíritu, cuando hablamos de la situación de Abraham, de Ismael, de Isaac, y recuerdan un momento que a pesar de que Ismael era hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa, Isaac era el hijo de la promesa, y tuvo que en un momento Abraham echar a su hijo. Tuvo que echar a Ismael. Esto es fuerte, quizás nosotros no logramos entender esta realidad, pero Abraham tuvo que echarlo. No podían convivir los dos juntos, no podían estar los dos juntos. El hijo de la promesa y el hijo de la carne no podían vivir juntos. Es como vivir la carne y el espíritu. No podían estar juntos. Y hasta el día de hoy no pueden estar juntos. Por lo tanto, en este sentido, debemos entender lo que la palabra de Dios nos muestra. Ahora, una de las cosas que la palabra del Señor nos dice es que nosotros debemos probar toda la profecía. Yo he recibido numerosas profecías, no es la única la que le contaba y comentaba a los 14 años, cientos de profecías. Y casi todas ellas tienen la famosa frase, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Durante mis años como cristianos he recibido tantas profecías de ese tipo y con esta marcada frase, pero solo un puñado de ellas han probado ser verdaderas palabras de Dios, no todas. Y ante esta realidad entonces sabemos que hay dos voces, está la voz de Dios y está la voz del hombre. La voz de Dios y la voz del hombre. Si hubiera atendido a muchas de ellas que no eran de Dios, hoy sería un individuo confundido y mayormente desviado de la voluntad divina de Dios. Estaría totalmente extraviado y perdido totalmente de lo que es el plan y propósito de Dios para mi vida. Por eso la palabra de Dios nos exhorta en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21, habla acerca de algo importante aquí. Dice, no apaguéis al Espíritu. Luego el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Y el último dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí no se trata de no recibir, de no oír, de no escuchar. Se trata de examinarlo todo y retener lo bueno. Y aquí no va en dirección a lo que a mí me gustó, sino que va en dirección a lo que Dios me habló, a lo que Dios me dijo muchos años atrás, y que Dios va a ir marcando esa dirección una y otra vez. Cuando yo me olvide de lo que debo hacer, Dios me hablará otra vez y me volverá a decir lo que tengo que hacer, y será un recordatorio para mí. Cada vez que vemos a los profetas de Israel hablarles, les recordaban las palabras de Jehová y les recordaban lo que debían hacer y lo que habían dejado de hacer. Y ahí encontramos entonces que la palabra de Dios siempre irá apuntando en la misma dirección. ¿Necesitamos la palabra profética en la iglesia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a ser advertidos, y al mismo tiempo no vamos a menospreciar lo que Dios nos hable. Menospreciar sería condenarlo o odiar. Y quizás muchos de nosotros, y lamentablemente muchas iglesias tradicionales, han estado temerosos de menospreciar la profecía, pero han sido negligentes en juzgar, negligentes en examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, estoy diciendo que a veces, por miedo o por temor, no se analiza. Y ahí se comete el error y se recibe todo. Usted no puede recibir todo, tiene que analizarlo. Por eso estos versículos que por supuesto acabamos de leer, donde habla acerca de esto: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retenedlo lo bueno. Entonces, ante esta realidad, tenemos nosotros que aprender a discernir lo falso de lo verdadero, o lo verdadero de lo falso. Cuando Pablo habla, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, el peligro aquí es aceptar lo falso como verdadero. Ahí está el peligro: aceptar lo falso como verdadero. Y lamentablemente mucha gente acepta con facilidad lo falso como verdadero, porque va de acuerdo a su sentimiento, porque va de acuerdo a sus emociones, porque va de acuerdo a sus sueños o ambiciones. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. A veces tenemos miedo de rechazar la verdad, y al tener miedo de rechazar la verdad como falsa, aceptamos todo lo falso. Entonces tenemos que aprender a separar lo bueno de lo malo. Tenemos que aprender, discernir. O sea, Dios tiene que guiarnos a discernir lo bueno de lo malo, para no cometer el error de pensar que algo es de Dios cuando no viene de Dios. No es correcto tampoco ser tan cauteloso y crítico para llegar a rechazar la verdad. Por eso que en esto tiene que haber un equilibrio. Por eso habla aquí Pablo de que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Si algo de verdad hay, entonces retengámoslo. Pero tenemos que tener cuidado, no ser muy crítico ni tampoco muy liviano en lo que hacemos, sino que ser equilibrado en ese sentido. Ahora, creo que al presente hay un montón de personas que quizás no entienden esto. Hay círculos llenos del espíritu, gente que está muy bien espiritualmente, pero que estamos deslizándonos hacia la aceptación de cualquier palabra que salga de la boca de alguien diciendo: así dice el Señor. Y ahí es donde está el peligro. Sin preocupación, a veces minimizamos lo inexacto o las palabras carnales. No lo hacemos en la forma correcta. Minimizamos a veces las cosas o las agrandamos. porque nos parece, porque creemos o porque pensamos, cuando en realidad deben ser examinados a la luz de la palabra de Dios. Hay mucha gente que está recibiendo dones de Dios, y esto va a venir, va a haber un fluir de dones, hermano, extraordinarios. Y no es malo que usted reciba un don de Dios, es malo que usted no aprenda a usarlo. No es malo que usted sea tomado por Dios para edificar la iglesia. Es malo que usted no use ese don para edificar a la iglesia. Y ahí es donde mucha iglesia hoy día está perdiendo el tiempo. Nadie debe tomar en este tiempo en forma despreocupada algo rotulado con "así dice el Señor". Nadie puede aceptar cualquier cosa que le digan con un "así dice el Señor", porque es delicado. Dios ministrará su corazón, Dios ministrará su vida, Dios ministrará la vida de cada creyente, de cada cristiano, y es verdad, pero la palabra profética más segura es la que tenemos en la Biblia. Y cuando un profeta se levanta, y que se levanten todos los que quieran, pero cuando un profeta se levanta, va a hablar conforme a la palabra de Dios y va a usar lo que Dios ha establecido. Recordemos a Israel. Israel se equivocó en esta dirección. Llegó al punto donde Dios dijo a través del profeta Miqueas, recordemos estas palabras, Miqueas capítulo 2 versículo 11, le dice a través de Miqueas estas palabras: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo "yo te profetizaré de vino y de sidra", este tal será el profeta de este pueblo. Escúchame, ¿cómo puede haber un profeta que profetice eso? Y Miqueas lo dice. Lamentablemente el pueblo de Israel aceptaba todo. Por eso, como dije en alguno de los mensajes anteriores que hemos hablado un poquito de esto, hay iglesias en las cuales la gobiernan profetas. Y no tengo problema si fueran de Dios. El problema es que a veces hay mucha carne allí. Y la iglesia es guiada por profetas, cuando en realidad Dios estableció pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Por lo tanto, los dones de autoridad deben sujetarse a lo que Dios ha establecido dentro de la iglesia para edificar a la iglesia. Ahora, aquí lo que nos enfoca Miqueas es que un profeta borracho y mentiroso estaría profetizando. Porque ¿qué profeta te va a profetizar de que puedes beber y de que te va a traer vino y te va a traer sidra y te va a traer de todo, no? Es porque a ese hombre le gusta eso, ¿no? Así dice el Señor, tienes que bailar para fin de año. Es porque a él le gusta bailar. Tú vas a encontrar gente que habla cosas que a ellos les interesan, que a ellos les gustan, que a ellos les atraen. Por eso es que lo plantean. Entonces, cuando hablamos de la voz de Dios, Dios no va a hablar de lo que el hombre quiere, sino de lo que Dios desea para su pueblo. No vamos a poder aceptar cualquier cosa como profeta. Pablo dice que debemos analizar y probar las cosas hasta que aprendamos a reconocer lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Hemos sido de alguna manera muy despreocupados en algún sentido, ¿no? Es más fácil para algunos decir: no, yo no le creo a los profetas. Es más fácil decir eso porque no quieren analizar nada. Pero la profecía es bíblica. Ahora tú debes esforzarte para discernir, y ahí es donde tú tienes que orar a Dios y pedirle constantemente discernimiento. Y más aún, debes profundizar en la escritura, debes conocer la palabra, debes saber de la palabra, para que de esa manera entonces cuando algo te profetice y tú entonces pones atención y te das cuenta si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Hemos cerrado un montón de veces, ¿no? Y muchas veces al errar hemos pagado un precio alto. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser luz y que debemos procurar dar un testimonio genuino. Y mientras nosotros examinamos lo que Dios nos habla, porque debemos examinar lo que Dios nos habla para nuestra vida y ejecutar luego lo que Dios nos dice, entonces allí es donde nosotros vamos a crecer y vamos a hacer un testimonio genuino. He estado analizando esto de la profecía y lógicamente los temas posteriores estaremos entrando en algo más conflictivo y más complejo todavía, pero he estado analizando bien profundamente esto y me preocupa mucho de que muchos piensen que la profecía no es para este tiempo, cuando en realidad sigue vigente. He estado orando al Señor y he estado buscando también la dirección de Dios en cuanto a esto. Ahora, cuando decidí predicar esto, dije, algunos se van a molestar, algunos se van a enojar o algunos se van a asustar. Sin duda, uno sabe que al hablar de este tipo de cosas causa molestia en algunos, por otros será malentendido, pero la iglesia debe conocer de esto. La iglesia tiene que saber de esto. Recordé a muchas personas con las cuales me he encontrado en muchas circunstancias y las historias que ellos también han escuchado y también han visto y que fueron parte también de esas historias. Y lamentablemente, dañados por palabras que no eran genuinas de Dios, marcados también por palabras que no eran genuinas de Dios, y cada historia que uno escucha y cada situación y circunstancia que se ha dado dentro de la iglesia evangélica nos lleva con mayor razón a preocuparnos de lo que realmente tenemos que hacer como cristianos: identificar lo falso de lo verdadero y de lo verdadero de lo falso, separarlo totalmente. Ahora, no mencionaré nombres, no daré nombres en estos mensajes, no estaré preocupado de eso porque no estamos preocupados de identificar individuos, sino errores que lamentablemente se cometen y que dañan la obra de Dios, dañan a los creyentes. Son ejemplos que quizás usted también ha vivido o ha visto o ha oído, ha escuchado. Y quizás no son lugares remotos, no son lugares distantes, sino que son lugares muy cercanos a nosotros. Ahora, he hablado con muchos líderes que tienen historias propias, similares, como las que yo mismo he vivido desde pequeño dentro de la iglesia cristiana. Y creo, sin lugar a dudas, que enfrentamos una crisis en la iglesia en general. Esta crisis que va a empeorar si no abrazamos la verdad, si no buscamos la verdad, si no guiamos a la iglesia a la verdad, porque nos vamos a volver entonces a las mentiras si no guiamos a la iglesia a la verdad. Las verdades, hermano querido, pueden hacer que usted se sienta incómodo. ¿Por qué? Porque sencillamente no va a dar en su gusto, no va a dar en su razonamiento, ni tampoco en lo que usted anhela o desea. Las verdades son incómodas, pero la verdad nos hace libres. A veces la verdad predicada o ministrada trae condenación por los demás. Ahora, he sido condenado un montón de veces por decir algunas cosas desde el altar o desde el púlpito o por mi forma de ver de acuerdo a la escritura. He sido condenado por un montón de gente. Eso es parte de la realidad que vivimos constantemente. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos la iluminación del Espíritu Santo de Dios guiándonos a hablar de este tipo de cosas y vemos esa verdad más reveladora, más extraordinaria, es porque debemos ir a la palabra de Dios con una mente abierta, no tan solo a conocer lo que ya conocemos, sino también a conocer lo que aún no conocemos de Dios. Y muchas veces fallamos en caminar en esa dirección y nos quedamos en lo que siempre hemos sabido y sencillamente decimos esta es la verdad, cuando la verdad abarca mucho más que lo que nosotros conocemos. Cuando uno lee la escritura y profundiza en ella, comienza inmediatamente a cambiar la perspectiva de lo que conocía. Y en este sentido entonces, nosotros comenzamos a entender que Dios tiene mucho más para entregarnos y Dios tiene mucho más para guiarnos, tiene mucho más para darnos. Mi sincero deseo ante esto, hermano, es poder enfocar a la iglesia en lo que realmente es prioritario, lo que realmente importa. y lo que es la verdad. Yo no podré decirle a usted qué profeta es verdadero o qué profeta es mentiroso, pero sin duda podremos analizar y podemos, de acuerdo a la escritura, tener el discernimiento suficiente para conocer si algo es de Dios o no es de Dios. Si va usted, va a ser usted usado en el ministerio profético para edificar a la iglesia, para ministrar a la iglesia, para guiar a la iglesia, cual sea el ministerio que Dios le entregue, entonces usted también debe cuidar lo que va a decir. Tenemos que mantener un corazón abierto, educable, como alguien dijo por allí, dispuesto a aprender, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. También debemos creer las verdades bíblicas que hemos leído en la palabra de Dios, en lugar de leer lo que ya creemos. Hay cosas que pasan a veces en la vida cristiana que muchas veces le ha sucedido a usted. Usted dice: no, a mí me encanta Jeremías, y lee Jeremías toda la vida. Toda la vida he leído Jeremías. ¿No ha leído el libro del lado? ¿Cuál es el libro del lado de Jeremías? ¿Qué libro está al lado de Jeremías? Lamentación. ¿No ha leído Lamentaciones? ¿Y cuál está al lado de Lamentaciones? Ezequiel. O sea, a veces la gente lee un solo libro porque le gusta ese libro y no tiene otra verdad que lo que está en ese libro. Escúcheme bien, la palabra de Dios nos enseña, y Pablo le escribe a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Entonces ahí es donde tenemos que ampliarnos. Usted no puede leer tan solo lo que ya cree. Usted debe creer lo que lee en la palabra de Dios. Si no lo ha leído nunca y lee allí que dice que Dios es el que sostiene esta tierra y que Dios se sentó en el círculo de la tierra, como dice ahí, usted debe creerlo como está allí. No importa que alguien le diga: no, es que esa interpretación. Vaya, crea lo que dice la palabra de Dios. Ahora, seamos honestos, cuando somos confrontados con la verdad, podemos responder de dos formas. Podemos enojarnos o tomar la actitud defensiva. Esa actitud defensiva como Caín, el hijo de Adán. ¿Se acuerda lo que hizo él? Mató a su hermano. O sencillamente podemos ser humildes y quebrarnos como David cuando llega Natán y le cuenta la historia de esa oveja, y él se tiró al piso a pedir perdón a Dios. Cuando hablamos de la profecía y el ministerio profético, hermano querido, la iglesia debe entender y debe comprender que es un ministerio que está activo en el día de hoy. Pero no podemos pensar que porque alguien diga: así dice el Señor, va a ser de Dios porque Él dijo nada más. Debe ser analizado, debe ser examinado. Porque de esa manera Dios nos pide: examinadlo todo, retened lo bueno. No vamos a negar que la profecía existe, porque la palabra de Dios lo dice. Y todo lo que nosotros hoy somos, y todo lo que hemos recibido, y todo lo que se ha cumplido en la escritura, y todo lo que ha sucedido en ello, ha sido parte profético. Todo. El nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, todo, absolutamente todo, fue profetizado. No podemos negar que Dios, a través de la profecía, habla a su pueblo. Y no hay duda de que hasta el día Dios sigue hablando a través de la profecía a su pueblo. Y tenemos la profeta mayor, que es la palabra. Pero no hay duda de que en este último tiempo Dios levantará también profetas, los cuales hablarán a la iglesia y hablarán al pueblo de Dios para guiarle al propósito perfecto de Dios. Para que de alguna manera, lo puedo decir así, el profeta primero se despabile y entienda cuál es el plan de Dios, y segundo, la iglesia también pueda entender qué es lo que debe hacer con su vida. No hay duda de que muchos aquí, a pesar de tener la Biblia, a pesar de oír la palabra, a pesar de leerla, no reaccionan. y no viven para Dios. A pesar de todos los mensajes predicados desde ese altar o del púlpito o escuchándolos en la radio, en la televisión, si lo hace, aún así no han reaccionado ni están viviendo para Dios. Entonces, ¿qué va a tener que hacer Dios? Hablarles en forma directa, ya no en forma congregacional, ya no lo va a poder hacer de esa manera. Va a tener que usar al profeta, ir donde él y va a decirle: así dice el Señor. Que cuando tú vienes aquí y Dios te habla, tú piensas que no es para ti. Tú piensas que no eres tú a quien Dios está hablando, porque te consideras a ti mismo mejor de lo que dice el predicador. Por lo tanto, para que la iglesia se prepare y para que la iglesia esté lista para el arrebatamiento, Dios tendrá que levantar nuevamente con fuerza el ministerio profético, para que de esa manera Dios comience a preparar a ese pueblo y tú te vuelvas de ese mal camino, tú te vuelvas de esa dirección errada, tú cambies tu condición de vida y comiences a buscar a Dios y a hacer su voluntad. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche. Agradecerte primeramente, Señor, por la salvación que nos has dado. No merecemos, Señor, ser salvos. No hay mérito alguno en nosotros. Pero tú nos rescataste. Nos extendiste tu mano, Señor, y nos salvaste. Señor, gracias por esa salvación. Gracias por tu palabra que siempre, Señor, está hablando a nuestra vida, guiándonos, dirigiéndonos, enfocándonos, dándonos alertas. Señor, hoy te agradezco esta palabra. Sé, Dios mío, que esta palabra es para que nosotros podamos tener discernimiento, para que tanto no rechacemos la palabra ni tanto la examinemos en demasía, sino que tengamos el equilibrio para poder discernir, Señor, lo que es tuyo de lo que no es. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. En estos tiempos, Señor, en donde Satanás se ha levantado con furia, Señor, para engañar a la iglesia, para destruirla, para poner la liviandad, Señor, en ella, para traer, Señor, la falta de comunión contigo. Señor, ayúdanos para que en esta hora podamos nosotros tomar la decisión de servirte realmente. Señor, gracias por esta palabra que nos enseñas hoy, que es una enseñanza que necesitamos aprender. Pero por sobre todas las cosas, Señor, necesitamos poner en práctica nuestra vida. Tú nos hablarás en los próximos días y usarás a quien tú quieras usar, Señor. No para hablarnos, Señor, conforme a nuestro corazón, sino conforme a tu corazón. No para darnos las palabras que nosotros queremos oír, sino las que tú quieres decirnos. Señor, bendigo la vida de tu pueblo y de tu iglesia. Y te pido, Señor, que les ayudes, les guíes, les dirijas, Señor, y que a través de esta palabra sea una alerta para cada uno de nosotros. Hemos cometido tantos errores. Hemos cometido tantas faltas. Hemos cometido tanto pecado. Pero tú eres el que tiene misericordia de nosotros. Nos perdonas, nos restauras y nos vuelves a levantar otra vez. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia en esta noche. Agradecemos esta tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Cantamos, adoramos al Señor. Gracias, Padre eterno. Muéstrame tu gloria. consagrado tu altar. No importa los hijos de mí, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma, me da multitud de mis veces. Y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria. Una hermosa palabra, un hermoso mensaje del Señor ministrado por el obispo Hugo Alfonso Montesinos, que yo sé que también en sus vidas ha tenido mucha bendición a esta hora ya de la noche, mi hermana María. Así es, mi hermano, un hermoso mensaje que Dios nos ha hablado en nuestra vida. Dios tenga misericordia para nosotros, para que podamos ser obedientes y hacer caso a la palabra, a lo que Dios nos está hablando constantemente. Exactamente, y también tenemos muchos hermanos conectados a través de Facebook, igual que siempre, ellos son bendecidos a través de esta bendición. Por ejemplo, nuestro hermano Víctor Astudillo ahí pone un dibujo ahí. Rodrigo Sepúlveda, bendiciones, pastor, lo estoy viendo desde Talca. Muy buen mensaje. Ida Astudillo Guayo, bendiciones, mis hermanos, viéndolos acá en Curanilahue. Carlos Patricio Salinas, saludos para Brasil, dice. Bendiciones, bueno, bendiciones para ellos allá en Brasil. Igual estamos llegando a esta hora. Gislaine Silva, saludos desde Brasil. Un saludo igual para ella. Nuestro hermano Andrés Claudio, que estaba junto con nosotros. Saludos desde Puerto Rico. Un saludo, bendiciones para él. Adonis Agurto, bendiciones mis hermanos desde Siloé, a esta hora patrullando la comuna de Dalcahue. Carlos Michael Venegas, bendiciones hermanos, les sabemos que está en Italia, ya es parte de nuestras transmisiones. Janet San Martín Lago, muchas bendiciones desde Chillán Viejo. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien, mi hermano. Muchos hermanos conectados en diferentes lugares y también países. Nos sorprenden en realidad porque ellos están pendientes del mensaje, están siendo instruidos increíblemente de tan lejos. De este lugar, de esta ciudad, que pueda llegar el mensaje a tantas bendiciones y a tantas familias también. Sí, para ellos es un tesoro, es una bendición el poder verlo. Yo sé que muchas veces acá los hermanos se quedan en sus casitas, no vienen, a lo mejor por comodidad, ellos como quisieran poder estar aquí y ser parte de lo que se vive en cada culto, en cada reunión. Así es, mi hermano. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos, pero bueno, sabemos que Dios tiene su tiempo y le animamos a todos nuestros hermanos que no pudieron llegar en este culto que se puedan animar para que los cultos venideros puedan llegar también. Así es. Bueno, nosotros estamos llegando a la parte final ya de este enlace, este culto de gloria. Queremos darle las gracias a nuestro Dios por todo lo que se ha realizado, por los hermanos que forman parte igual siempre del trabajo para hacer posible esta transmisión que va llegando a muchos hogares a través de radio, a través de televisión y de lo que es redes sociales. Así que muy contento de haber estado junto a ustedes y sabemos que la programación, hermana María, continúa a través de radio, a través de la televisión, y estaremos nuevamente el día sábado y domingo transmitiendo los cultos habituales, culto de gracia y de gratitud. Y el culto de celebración el día domingo. Así es, mi hermano, y a contar de las 9:30, RCN invita el día domingo y el día sábado a las 19:00. Y recordarles también que nuestras hermanas Damas de Siloé tienen su primera avanzada del 2019 el día sábado. Así es. Bueno, por mi parte yo me despido. Gracias, hermanos, por estar aquí, hacer parte de esta transmisión, y Dios bendiga a cada uno de ustedes. También yo me despido, que el Señor les bendiga grandemente, les fortalezca y tenga misericordia de todos nosotros. Bendiciones. Bendiciones.